alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, nueva temporada, estamos en el programa 90 ya falta poquito para el programa 100, donde no tengo idea qué haremos, si habrá invitados, si haremos un especial, pero algo vamos a hacer. Bueno, esta es una nueva temporada del programa, la segunda, que va a durar todo este año 2023. Así que bueno, es otro año más de Alto Voltaje a todo rock and roll. Si tienen ganas de escuchar muy buena música y muy buen rock, metal, blues, este es el programa indicado para escuchar. Como siempre, estoy yo acá en la conducción, Darío Bardín. Y les voy a recordar las redes del programa. Nos pueden encontrar en Instagram como Alto Voltaje 71. En Facebook como Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde subimos todas las notas que hicimos en este enero y febrero, donde hemos hecho varios especiales, varias notas, están todas subidas ahí al canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Y el número de WhatsApp para las bandas que quieran mandar mensaje, o el que quiera mandar mensaje de cualquier cosa, que quiera pedir música o algo, o lo que tenga ganas, es 221-614-5773. para el que escribe afuera de Argentina es más 549 antes. Sería entonces más 549-221-614-5773. Tengo para contarles que este año vamos a estar en dos radios más. Una de Costa Rica, Tico Sound, y la otra de Ecuador, que se llama Urgente Radio. Y bueno, le agradecemos por el espacio a las dos. Y después también vamos a estar en una red, en Somos una Red Work Team de Colombia. Así que ahora les paso los nuevos días que va a estar Alto Voltaje. Los viernes, como siempre, a las 20 horas por Cadorna Rock. Los sábados a las 20 horas vamos a estar por Seven Rock Radio. Los domingos a las 20 vamos a estar en la red de Colombia, en Somos una Red World Team. Los domingos también a las 23 horas vamos a estar en la radio de Costa Rica, en Tico Sound. Los lunes a las 19 horas seguimos, como siempre, en Templaria Radio. Los lunes también, pero a las 21, a las 21 horas, vamos a estar en Urgente Radio de Ecuador. Los martes a las 20 horas vamos a estar en FM Schenker de Misiones. Y, como siempre, todos los miércoles a las 21 horas por Asterisco Radio de acá de Buenos Aires. Espero que le hayan pasado bien este tiempo que no estuvimos haciendo el programa. Sí que estuvimos haciendo especiales. Por suerte se terminó el verano. Odio el verano, ya lo dije un millón de veces. No entiendo a la gente que le gusta el verano y le gusta estar 3 meses o 2 meses todo transpirado, tomando 20.000 litros de agua y que el ventilador te tire aire caliente y no poder estar en ningún lado, cortes de luz, cortes de agua. Bueno, esa gente no la entiendo. Ahora, por suerte, se está yendo el maldito verano y está viniendo el tiempo que más me gusta a mí, que es el frío. Que en el frío por lo menos puedo vivir mejor, puedo dormir mejor. Todos podemos en realidad, pero bueno, el que le gusta el verano no lo va a decir. Va a decir que le gusta el verano. Así que digan lo que quieran. Ahora que nos dejen vivir a nosotros hasta octubre, principio de noviembre. Y después, bueno, tendrán ellos los 3 meses de calor horripilantes, eso que les gusta. Vamos a seguir teniendo los bloques que teníamos, como el bloque de la balada, el temazo en vivo, el cover. Vamos a tener un nuevo segmento que se va a llamar el Super Clásico, que vamos a pasar una canción que es más que un clásico, podríamos decir. Y después el bloque de la banda emergente van a seguir. Hoy vamos a tener a Osica Las Carras. Y en el otro bloque emergente vamos a tener a Astor, las dos bandas de Argentina. Ahora vamos a empezar con dos temas. Vamos a arrancar con Avantasia, con The Inmost Light. Y después vamos a escuchar el nuevo tema de Lorien, que se llama Un Santo en este Infierno. Le mandamos un saludo a los muchachos de Lorien, que le hicimos una entrevista, toda la buena onda. Y es un tema que sacaron ahora, que un adelanto del nuevo disco que va a salir en un par de meses. Así que vamos con eso y después empezaremos con las noticias y todos los segmentos. Baby, you noche más perdida sin razón. No hay regla, no hay dolor que pueda detenerte. Hay vértigo en su voz, señales de obsesión. Las cartas volverán. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a hablar ahora de Westlake, que en el 2008 sacaron el disco Good to be Bad, que fue su décimo disco, tras casi dos décadas sin haber sacado nada. Van a sacar temas inéditos de ese disco. Esto va a salir a partir del 28 de abril, unos pocos días después del 15 aniversario del disco original. El disco se va a llamar Still Good to be Bad y va a salir en una edición de 4 CDs más Blu-ray más DVD, compuesta por dos nuevas versiones del trabajo originario, una selección de rarezas y material inédito tanto en estudio como en directo de esa época, aparte de todos los videos musicales, entrevistas y actuaciones en directo de esa gira de Good to be Bad. Los otros tres formatos disponibles incluirán la mezcla del 2023 del álbum homenajeado, que se editará también como CD y vinilo doble. Incluye del mismo modo un pack de dos CDs con las versiones remezcladas y remasterizadas. David Coverdale tuvo un papel capital a la hora de configurar el repertorio de las diferentes ediciones, en las que se desempeñó el papel de productor ejecutivo. En el libreto de interior, Coverdale rememora la chispa creativa que desencadenó Good to be Bad y que sirvió para que la banda se embarcara en el tour celebrando el 25 aniversario. Últimamente todas las bandas están haciendo esto de sacar temas inéditos de algún disco, temas que no sacaron. Esto va a salir en 4 CDs más DVD, o sea que va a salir caro. Por lo menos acá en Argentina va a salir caro. Y bueno, para el que es fanático y que tiene plata lo va a poder comprar. Acá, por lo menos, no sé en otros países, pero acá en Argentina estas cosas son muy caras. Entonces cuando las sacan es medio, te da un poco de bronca porque no las podés comprar. Porque a vos te gusta la banda, te gusta Westlake. Y sin embargo está tan caro todo acá en Argentina que no podés comprar casi nada. Y está muy caro comprar los CDs. Y esto te viene con 4 CDs, con vinilo, con DVD y todo. ¿Y cómo haces para comprarlo? Es una locura. Entonces, bueno, los afortunados que lo puedan comprar, que lo disfruten. Y los felicito, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, esto está de moda. Hacer, casi todas las bandas viejas están haciendo esto. Y cada vez más. En otro orden de cosas, tenemos para contar que los Rolling Stones... Sí, los Rolling Stones que siguen, pese a que tienen 80.000 años, confirmaron que Paul McCartney va a estar en el nuevo disco y que ya están grabando. Llegó la confirmación oficial, porque se había comentado de que iba a estar Paul McCartney y que iba a estar Ringo Starr, y ahora está la confirmación de que el bajista y cantante de los Beatles estará en el nuevo disco de los Stones. En un mensaje dirigido a la CNN por parte de los representantes de los Rolling Stones, ha sido el que ha confirmado la colaboración de Paul en solo un tema de los Rolling Stones. Un mensaje que tiene doble confirmación al dejar claro que la banda de Jagger, Richard y Good están grabando un nuevo disco. La noticia anterior, con la información desvelada, señalaba, desvelada por Variety, señalaba la posibilidad de que también Ringo Starr se hubiera sumado a esta grabación, algo que ha desmentido el mensaje oficial asegurando que no hay nada de Ringo Starr. Bueno, habían dicho que sí, ahora dicen que no. Eran versiones, pero ahora esto se confirma. Según como informaba Variety, la colaboración de Paul McCartney se habría desarrollado en las últimas semanas en un estudio de Los Ángeles durante las sesiones de grabación que los Rolling Stones estarían realizando junto al productor Andrew Watt, responsable de las últimas creaciones de Ozzy Osbourne. Siguiendo esta información, el disco se encontraría cerca de entrar en la fase de mezcla. Hay que recordar que esta colaboración entre el ex Beatle y los Stones llega después de las palabras que, según Paul, se habían sacado de contexto, en las que él afirmaba que los Rolling Stones eran una banda de versiones de blues que despertaron la rivalidad entre las dos bandas, aunque vemos que prevaleció el mutuo respeto y admiración de lo que han hecho siempre gala, bromeando Mick Jagger poco después en un concierto al decir que Paul se uniría a ellos en una versión de blues, lo que podría terminar siendo real, al menos en la parte de ver una colaboración entre las dos leyendas de la música. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué tema va a sacar? Si van a sacar un tema de blues, si van a sacar un tema más rockero. No sé. Había en los fanáticos de los Rolling Stones, había causado enojo lo que supuestamente había dicho Paul McCartney, que los Rolling Stones eran solo una banda de covers de blues, pero bueno, ahora lo desmintió, dijo que lo sacaron de contexto, qué sé yo, y bueno, siempre pasan estas cosas. Vaya a saber cómo lo dijo, a quién se lo dijo, y después lo que escribieron, como hacen muchos periodistas, que le decís una cosa y te sacan un título que nada que ver con lo que dijiste, o por ahí Paul McCartney lo que dijo fue que los Rolling Stones hacen buenos covers de blues, o hacen un buen blues, y después te sale Paul McCartney y dijo que son una banda de blues. No sé qué habrá pasado en realidad. La cosa es que se van a juntar, y eso es bueno, porque tener juntos a los Rolling Stones junto a Paul McCartney siempre va a ser algo bueno. Y que sigan tocando con la edad que tienen, que ya tienen 80 años. Paul ya tiene 80, creo. Y Mick Jagger y Keith Richards andan cerca. Siempre es una buena noticia. Son las dos bandas más famosas y más importantes de la historia del rock, posiblemente. Posiblemente no, son las dos bandas más importantes. Les guste o no les guste a todo el mundo, porque todo el mundo no es fanático ni de los Stones ni de los Beatles. Pero no pueden decir que son no son las dos bandas más importantes de toda la historia del rock, y me atrevo a decir de la música. Pero bueno, cuando salga el disco seguramente lo podremos escuchar y veremos qué sale. Igual, qué puede salir mal de un disco de los Rolling Stones, y encima que está invitado Paul McCartney. Ahora vamos a escuchar una canción, y ya que estábamos hablando de Westlake, vamos a escuchar a Westlake con el tema Can You Hear the Wind Blow? Bueno, y vamos a seguir con alguna noticia. Salió Roger Waters, Roger Waters siempre está metido en polémicas. Salió a defender los solos de guitarra de su ex compañero de Pink Floyd, David Gilmour. Asimismo, confrontó a un medio informativo por escribir un texto tendencioso y desinformativo. Esto lo... Roger Waters lo escribió en un tuit. Expresó su frustración y enojo por un artículo publicado por el periodista Stuart McConney del diario británico The New Statesman. Hay un artículo terrible en ese diario, puso, que está redactado, si eso se puede llamar redactar, puso entre paréntesis, por un tipo llamado Stuart McConney, y dijo, es lo típico, tira mierda presentando contenido enfermo sin sentido. Así empieza el mensaje de Roger Waters, a referirse a la nueva grabación que he hecho de The Dark Side of the Moon. Él habla con inmerecida condescendencia sobre el proyecto de creación de esta grabación y menciona cómo se cita en el diario. Él ha eliminado los horribles solos de guitarra de Gilmour, puso. No sé a quién se cree que cita con eso de horribles solos de guitarra, pero bien seguro que esa persona no soy yo, aclaró el ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters. Luego añadió, adoro los solos de guitarra de Dave en The Dark Side of the Moon y en Wish You Were Here, en Animals, en The Wall, en The Final Cut. Tal y como lo veo, esos solos constituyen una colección por sí sola de algunos de los mejores solos de la historia del rock and roll. Es raro que haya salido a ver, Roger Waters se lleva mal supuestamente con David Gilmour, pero nunca se lleva mal, nunca habla mal de su música, porque sería una estupidez. O sea, los dos por ahí hablan mal de ellos, pero nunca hablan mal de la música que hace cada uno. Aparte, los discos estos de Pink Floyd, ¿cómo no le va a gustar a Roger Waters si los hizo él muchos? Y los solos, si no le hubiera gustado los solos de David Gilmour, no lo hubiera hecho. Pero bueno, estos son diarios que son periodistas que por ahí buscan justamente esto. Justamente que salte Roger Waters o que salte David Gilmour. O que la gente diga, uy, mirá, otra vez lío entre Roger Waters y David Gilmour. Y nada que ver, en lo estrictamente musical no va a haber líos. Está hablando, aparte está hablando de discos que son majestuosos en la música. Y está hablando de solos que son también majestuosos y espectaculares como lo de David Gilmour. Pink Floyd es una banda que tenía el talento de los dos. Uno hacía una cosa, el otro hacía la otra cosa. Uno era más melódico, que es David Gilmour. El otro era más heavy con las palabras. No con lo que tocaba, digo. Revolucionario. Y esas cosas. Y hacían una mezcla espectacular que fue Pink Floyd. Pero bueno, acá un periodista quiere armar lío. Debe ser un diario amarillista. No, la verdad no lo conozco. Pero bueno, bien por Waters que salió a defender. No salió a defender. Sí, salió a defender a David Gilmour en realidad. Pero salió a defenderlo solos. Que o ese periodista o no sabe nada de música. O simplemente quiso armar lío. No sé. La verdad que no tengo idea. En otra noticia, el que salió a hablar fue Brian May, de Queen, y habló sobre We Will Rock You. Brian May tuvo una entrevista para el portal Guitar World, donde narró la historia de cómo fue que nació el famoso tema We Will Rock You, del álbum New of the World, del año 77. Comienza diciendo Brian May que en los inicios de Queen, a la banda le incomodaba la idea de que el público solo le interesase cantar las canciones y no solamente escucharlas. May recuerda que en pleno momento de calentura por la situación se le ocurrió una brillante idea. Quizá en lugar de luchar contra eso deberíamos fomentarlo, dijo. Quizás deberíamos aprovechar este tipo de energía que parece estar ocurriendo. Y todos estuvieron de acuerdo en que era algo muy interesante con lo que debían experimentar. Dejar que el público participara más en el espectáculo. También dijo, ¿qué le puedo pedir al público si está apretujado? No hay mucho que puedan hacer, salvo zapatear y aplaudir, pero también puede cantar. Y si pueden cantar, ¿qué cantarían? Y podía oírlo en mi cabeza, We Will Rock You. Esperaba que se convirtiera en algo que se pusiera de moda. Tendríamos una canción dirigida al público. Por eso no hay batería, solo el taconeo y las palmas que dimos los cuatro. Sin embargo, Brian May cuenta que desde un comienzo no tenía ni cercana idea de la repercusión que la canción tendría. Dijo que estaba muy nervioso porque le parecía demasiado simplista y no estaba seguro de si iba a sonar como una canción como tal. Pero en cuanto escuchó a Freddie Mercury cantándola, dijo, empecé a tener más confianza porque sonaba como una especie de alborotador. Sonaba como si fuera a alentar a la audiencia a hacer estas cosas. Así que todo estaba dirigido a involucrar al público. Estaba orientado al directo y de algún modo funcionó. Recuerdo que Roger tenía serias dudas al respecto y desde luego no quería ponerla al principio del álbum. Dijo, ninguna emisora de radio va a escuchar esto, ninguna va a pasar esto, no parece una canción de rock. Pero yo le insistí y generalmente no ganaba esas discusiones, pero aquella vez gané, dijo Brian. Así que ese fue el principio del álbum, recuerda el guitarrista sobre las expectativas del baterista Roger Taylor. Una vez lanzada la canción y siendo una de las favoritas del público, el éxito fue tal que se convirtió en un hito de la historia del rock. Así que ese fue el comienzo del álbum y ese fue el single, las dos canciones juntas, We Will Rock You y We Are The Champions, fueron número en Estados Unidos. Un gran éxito en todo el mundo. Esto cambió nuestras vidas radicalmente, porque a partir de ese momento nos ceñimos a esa evolución, nos convertimos en una banda que fomentaba la participación. Y no fue así como empezamos, pero se convirtió en algo genial, dijo Brian May. Probablemente ahora suene muy obvio, porque todo el mundo hace que el público aplaude y cante, pero en aquella época el rock and roll no era así y creo que fue un rayo caído del cielo. En retrospectiva es una obviedad, pero en su momento fue un cambio radical. Eso fue lo que dijo Brian y sí, tiene razón, quién iba a pensar que una canción que zapateaban contra el piso y aplaudían nada más iba a ser una canción, un hito en el rock and roll, en la historia de la música. Pero bueno, ahora, ¿a quién no le gusta We Will Rock You? Le gustó a todo el mundo y toda la gente le encanta participar en esa canción. Así que bueno, bien por Brian que tuvo esa idea y bien por los otros que le dieron pelota y bolilla, porque por ahí le podrían haber dicho que no de una y sin discusión y punto. Pero bueno, le salió bien, tuvieron suerte y es un himno del rock. Para terminar este bloque, vamos a hablar del Indio Solari de acá de Argentina, que lamentablemente salió a hablar a decir que se retira de los escenarios para siempre. Dijo que hay músicos que interpretan los temas mejor que él y que es hora de dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Recordemos que el Indio tiene Parkinson y dijo que está empeorando cada día más. Entonces, bueno, ya no puede tocar en vivo. Dijo que, lo que dijo el Indio, estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo. Entonces me parece que es hora de recular un poquito, de dedicarse a ser un conciliare y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón, necesita crecer y el tapón este no da más, dijo. Dijo que el Parkinson, desgraciadamente para mí, va progresando porque, pero que hay que presentarle batalla, asegurando posteriormente que el Indio ya cumplió su tiempo. Es una lástima que el Indio no pueda tocar más, pero bueno, todo se termina. Es un hombre grande, no es un pibe. Porque muchos dicen, yo la otra vez estaba hablando con un amigo y vi una foto del Indio, o vi un video, no me acuerdo, que estábamos mirando, y dijo, oh, qué hecho pelota que está el Indio. Y yo le dije, pero no tiene 30 años, no tiene 20. Es un hombre mayor. Es un hombre mayor. ¿Y qué querés? ¿Cómo querés que esté? ¿Qué querés? ¿Que haga los mismos recitales que hacía cuando tenía 20 años, 25, 30? No lo va a hacer, no lo puede. Es un hombre grande. A todos los músicos le está pasando esto. Pero es obvio, el tiempo pasa para todos y también pasa para el Indio Solari. ¿Que por qué dije de hablar del Indio Solari? Porque A ver, ¿quién no escuchó al Indio Solari cuando éramos chicos? Todos los escuchamos. Con los... por lo menos para mí, en la primera época de Los Redondos con los discos Gulp, Un Bayón para el Ojo Idiota, Bam Bam Estás Liquidado, Octubre, La Mosca y la Sopa. Y después, hasta para mí, fue hasta Lobo Suelto, Cordero Atado, que después de ahí está bueno ese disco, pero a mí me gustan los anteriores, los que nombré. Y después ya empezaron con... El Indio empezó a meter sample en Los Redondos, qué sé yo, y ya listo. Se terminó Los Redondos, se separaron, se pudrió todo y El Indio empezó a hacer una música que a mí no me gusta. Pero bueno, como dije, los primeros discos de Los Redondos fueron muy buenos. Y todos los escuchábamos en esa época. A todo el mundo le gustaba. ¿Quién no escuchó? Yo, lo que pasa es que yo también tuve a mi hermano que era muy fanático de Los Redondos. Entonces, 5 años mayor que yo. Entonces, acá en mi casa se escuchaban Los Redondos. Se escuchaba El Indio. Con temas como Super Lógico. Ñanfri Frufri Farifru. Mi Perro Dinamita. Todo un palo. Bueno, hay un montón de canciones que ahora no las recuerdo todas porque en el momento no se me vienen todas a la cabeza, pero hay un montón de canciones. Y con esto termina una época. La gente esperaba que por ahí algún día El Indio se junte con Sky, cosa que no iba a pasar. Era sabido que no iba a pasar. Y bueno, ahora con esto menos, por supuesto. Lo que sí, que El Indio creo que va a seguir haciendo música. No va a tocar más en los escenarios, pero bueno, vamos a ver qué hace. La verdad no lo sé. No sé si lo sabe él ni siquiera. Pero bueno, se termina acá en Argentina un ritual que era ir a ver al Indio Solari. Terminó siendo un ritual para muchos fanáticos de Los Redondos y también para muchos chicos que ni escucharon Los Redondos porque... Cuando salieron esos discos, ellos no habían nacido, pero bueno, lo empezaron a escuchar de más grande y está bien. Yo creo que cualquier cosa que hacía el Indio Solari les gustaba, pero bueno, a mí no. A mí me gustó la época de Los Redonditos, la primera época. Y cada vez que escucho esos temas de Los Redondos me lleva a la época mía de adolescente o de preadolescente, porque en realidad yo era muy chico, no me acuerdo cuántos años tenía, 10, 11, 12 años. Y escuchaba Los Redonditos. Después ya me fui más para el lado de más metal o más hard rock. Pero en esa época escuchaba Los Redondos todo el día. Y mis amigos también, todos escuchábamos Los Redondos. Así que bueno, lamentablemente El Indio no va a poder tocar más en vivo. Pero nos dejó mucha música con Los Redondos y con la banda de él. Para mucha gente, para mí no, porque ya dije que la banda de él a mí... No me gustaba, pero es como digo, cuando escucho los temas de Los Redondos de esa época, me lleva a esos años y te volvés medio melancólico escuchando los temas de Los Redondos. Así que vamos a irnos de este bloque con un tema de Los Redondos de esa época, pero lo iba a pasar en vivo, al tema, pero es muy difícil conseguir un tema de Los Redonditos con Sky, o sea, cuando estaban juntos Los Redonditos, de esa época, y que suene bien. Es medio muy difícil. Entonces voy a pasar un tema de Los Redondos, pero hecho por El Indio Solari con su banda en el Estadio Único de La Plata. Y el tema que vamos a escuchar es un tema de los primeros de Los Redondos de la década del 80. Cómo es el infierno está encantador esta noche. Así que vamos. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, los saluda Matías Linconado desde el extremo más austral del país. Somos una banda de hard rock, metal o los que les parezca a ustedes. En Río Grande, Tierra del Fuego, hace varios años venimos sumándonos a esta movida con producciones de nuestra autoría junto a muchas otras buenas bandas, haciendo este género clásico que la gente siempre disfruta y espera seguir escuchando. Esperamos gustarle a ustedes también. Queremos agradecer el espacio a todo el equipo de la radio por la patriada de apoyar con la difusión y la onda a todas las bandas emergentes. Aquí les dejamos dos muestras, Drácar y El Conquistador. Esperamos poder estar en vivo por esas latitudes en poco tiempo. Un abrazo gigante.

Bueno, y estamos en el bloque de la balada. Y la primera balada de la temporada de Alto Voltaje va a ser nada más y nada menos que Never Say Goodbye de Bon Jovi, que es una power balada interpretada por, bueno, por la banda de hard rock estadounidense Bon Jovi. La canción fue escrita por el líder y vocalista de la banda, John Bon Jovi, y coescrita por el guitarrista principal Richie Sambora y producida por Bruce Fairbairn. Publicado por la empresa discográfica Mercury Records el 8 de junio de 1987 como el cuarto sencillo del exitoso tercer álbum de estudio Slippery When Wet de 1986. Este tema debido a que no fue lanzado en los Estados Unidos como sencillo disponible para el mercado, la canción no estuvo calificado para ingresar en el Billboard Hot 100. Sin embargo, alcanzó el número 28 en el Hot 100 Airplay y el número 11 en el Mainstream Rock, mientras que en el Reino Unido alcanzó el puesto número 21. La canción describe la relación entre dos jóvenes amantes y su deseo de permanecer juntos. Es considerada como power balada y sigue siendo en ocasiones interpretada en vivo por la banda en concierto. Sí, pero la están tocando muy poco últimamente, casi nunca. Lo que pasa es que también la cantaba Richie Sambora, y ahora que no está Richie Sambora, que ahora supuestamente va a volver, así que bueno, cuando vuelva veremos si la siguen tocando, pero últimamente no la estaban tocando mucho. El video musical fue dirigido por Wayne Isham, que también se encargó de la dirección de todos los sencillos desprendidos de ese disco. La canción fue publicada el 8 de junio de 1987, salió en CD, la grabación fue en el 86 para la discográfica Mercury. Es una de las mejores baladas de Bon Jovi. Ya hemos pasado alguna balada de Bon Jovi. Lo que pasa que a mí no me gusta el Bon Jovi que volvió en The Keep the Faith para adelante. Casi que no me gusta Bon Jovi. A mí me gusta el Bon Jovi de la década del 80. Y las baladas también me gustan esas. No me gusta Always o Bed of Roses y todas esas que sacó en la década del 90, que no sé, no me parece el Bon Jovi que yo escuchaba, entonces no las paso por eso, simplemente porque Bon Jovi tiene muchas baladas, podría sacar un disco entero de baladas tranquilamente, pero las mejores para mí son las viejas, y Never Say Goodbye es una de las que más me gusta, y junto con Richie Sambora hacían un dúo espectacular, y en esta canción se nota. Y el que no la escuchó me va a dar la razón. Así que vamos a escuchar a Bon Jovi con esta terrible balada. Que el que no la escuchó le va a gustar. A todo el mundo le gusta esta canción. Es raro que no le guste esta canción a alguien. Así que vamos a escuchar en la balada a Bon Jovi con Never Say Goodbye. Strangers, but this bottle's my only friend. El Temazo, en vivo. Seguimos y estamos en el bloque de El Temazo en Vivo y hoy tenemos terrible tema como es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Escalera al Cielo, que es una canción compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant y fue incluida en el cuarto trabajo de estudio de la banda, Led Zeppelin 4. Está considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock. Es una de las canciones más solicitadas en las emisoras de radio de los Estados Unidos, aunque no se ha publicado nunca en sencillo. El enorme éxito de esta canción y la negativa de la banda de editar la canción en sencillo ha podido contribuir a que Led Zeppelin 4 sea uno de los álbumes más vendidos de la historia. No está enteramente claro si el título de la canción está inspirada en el título de una película, en las famosas revistas Guitar World y Rolling Stone, el solo de guitarra en la menor creado por Jimmy Page para esta canción fue elegido como el mejor de la historia. También la marca de instrumentos Gibson colocó como el mejor en su lista de los mejores 50 solos de la historia. Según el sitio agregador de listas Acclaimed Music, es la 22 canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. Es una canción relativamente poco versionada por otros intérpretes, sin embargo una de las versiones más destacadas es de Frank Zappa, realizada en los estilos de reggae y ska, incluida en su álbum The Best Band You Never Heard In Your Life, así como la versión interpretada por la banda Great White en su álbum tributo a Led Zeppelin llamado Great Zeppelin. El periódico neoyorquino New York Post publicó en julio del 2007 una lista con las 100 mejores versiones de la historia en la que destacaba la versión que Dolly Parton realizó de Stairway to Heaven en el primer puesto. El grupo sería por esta canción llevado a juicio en 2016 por supuesto plagio, dado el parecido de la introducción de la misma con Taurus, canción instrumental lanzada 3 años antes por el grupo Spirit, y el juicio fue desestimado por un juez de Estados Unidos. La canción, al igual que la mayor parte de las canciones del álbum, fue compuesta en Headley Grange, una mansión de estilo victoriano, sin electricidad, pero con buena acústica, situada en la ciudad inglesa de Hampstead. De acuerdo con Jimmy Page, la música fue escrita por él a través de un largo periodo de tiempo y habría comenzado a idearse en Brown Ear Hour, una cabaña semi abandonada del interior de Gales, en la que la banda grabó el álbum Led Zeppelin 3. Después de acabada la composición completamente, fue grabada en diciembre de 1970 en los estudios Island de Londres. Robert Plant contó: "Yo estaba sentado con Page enfrente del fuego. Page había compuesto algunas notas y entonces las tocó para mí. Tenía lápiz y papel y por alguna razón me sentía de muy mal humor. Entonces de repente mi mano comenzó a escribir las palabras. Solo me senté ahí y observé las letras y cuando las oí salté de mi asiento". En esta letra aparece mencionada una mujer cuya identidad se desconoce. Mientras avanza la canción, se menciona que está en su lecho de muerte. Ella no cree lo que ve. Sin embargo, Dios le da una segunda oportunidad. Page, al ser preguntado por ella, respondía que ella es Julie Condon, no se sabe si de modo sarcástico o veraz. Algunas fuentes citan a esta mujer como la reina de mayo, la que suele presidir las fiestas de primavera, aunque Plant daría una explicación al respecto. Dijo: "Lo que es el comienzo de la primavera, cuando los pájaros hacen sus nidos, cuando empiezan la esperanza y el nuevo año. Y no tiene nada que ver con esas cosas raras que se leen en América". También la canción fue acusada de satanismo, de tener mensajes satánicos cuando se reproduce hacia atrás, aproximadamente en la mitad de la canción, dando como resultado el siguiente mensaje, que traducido al castellano, que dice: "Oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino hiciera triste cuyo poder es de Satán, él le dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él no hacía sufrir, triste Satán. Esta afirmación fue negada por los miembros de la banda. Robert Plant, cantante y compositor de la letra, manifestó que, en primer lugar, ¿a quién se le hubiese ocurrido eso? Tenés que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pudiera hacer eso, y especialmente con Escalera al Cielo. Estábamos tan orgullosos de ella y sus intenciones son tan positivas, la sola idea me parece sucia, pero es muy estadounidense y en ningún otro sitio del mundo nadie se lo ha planteado o se ha preocupado por ello. Si los mensajes al revés funcionasen, todos los discos llevarían comprar este álbum escondido. Esta canción que vamos a escuchar fue en Nueva York. Es una versión que dura 10 minutos 39 aproximadamente, donde es una versión, podríamos decir que perfecta, de esta canción, donde Jimmy Page se toca todo, es espectacular el solo de guitarra en vivo. Robert Plant está con todas las luces, y ni hablar del gran John Bonham, que con la batería le da un toque distinto a la canción. Y las partes poderosas, es impresionante esa batería del que para mí es el mejor baterista de toda la historia del rock. Es una simple opinión mía. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque del temazo en vivo a Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Oh,

Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy vamos a escuchar un cover de Los Doors, un temazo como es Rojas Blues, que es una canción escrita por la banda The Doors para su disco Morrison Hotel de 1970 y está escrita por los cuatro integrantes de la banda y producida por Paul Rothchild. La canción fue el lado B del sencillo You Make Me Real de 1970 y es una de las más exitosas canciones del grupo, escrita por Jim Morrison y compuesta musicalmente por Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Densmore. Cuenta con John Sebastian, acreditado como Chip Pugliese en armónica, y con Looney Mack en bajo. La canción fue grabada entre el 4 y 5 de noviembre de 1969 y la publicaron en marzo de 1970. Y la banda que la hace se llama Wicked Rumble. Es una banda que hace covers de blues, de metal. Se llama Wicked Rumble Blues Metal Orchestra. Y son rusos. Y bueno, tienen un montón de músicos que no los voy a nombrar ahora porque son un montón. Y encima todos nombres rusos son todos difíciles de pronunciar. Pero es una versión para mí copadísima, muy buena. Para mí ya es un terrible tema el de Los Doors. Pero esta versión muy potente y con un sonido moderno de esta banda de Wicked Rumble. Que bueno, vamos a escucharla y que el que está del otro lado opine a ver si le gusta o no le gusta. A mí, la verdad, me encantó. Así que vamos a escuchar a Wicked Rumble Blues Metal Orchestra con este cover de Los Doors, Roadhouse Blues. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Eugenio, bajista de Osica Las Carras. Quiero mandarle un saludo muy grande a la gente de Alto Voltaje. Contarles a la gente que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, como Osica Las Carras. También estamos en Spotify, en YouTube Music. Bueno, ahí en las redes, hinchando la guinda. Les vamos a dejar dos temas para que escuchen. Uno es Patada y el otro tema es Loco. Bueno, espero lo disfruten. Y acá, Osica Las Carras desde La Plata. Abrazo. Cuando me acuerdo de tu que haya patada, cuando en tu palabra yo confiaba, patada, cuando se te cayó la careta tallada y una patada acertada, bronca acumulada, pasas de la raya, reina amoral, cagándote en todo y en nuestra amistad. Ahora tu existencia me saca de lugar y una sola cosa en vos quiero aplicar: patada, patada, patada, patada, patada, patada, hey. Patada, patada, patada, patada, patada, patada. Tengo fantasías homicidas porque hago. No quiero comisaría, por eso escribo canciones para desahogar mi ira, amiga asesina. Enfurecida, abrumada y aclava. Te di mi amistad y vos una puñalada en la espalda, ¿la que hago? Mataste mi confianza hasta que la recupere. Voy a reclamar venganza. Patada, patada, patada, patada, patada, patada, hey. Patada, patada, patada, patada, patada, patada, hey. Patada. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Seguimos acá en Alto Voltaje y estamos en el bloque de El Superclásico, que es un bloque nuevo. Que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta la canción que elijo o no. En esta ocasión, la primera canción que vamos a pasar en El Superclásico va a ser Born to be Wild de Steppenwolf, nacido para ser salvaje, terrible superclásico. Que es una canción escrita por Mars Bonfire e interpretada por primera vez por la banda Steppenwolf. La canción a menudo se invoca tanto en la cultura popular como en la contracultura para denotar una apariencia o actitud de motociclista. Aparece sobre todo en la película de 1969, Easy Rider. A veces se describe como la primera canción de heavy metal, y la letra del segundo verso, Trueno de Heavy Metal, marca el primer uso de ese término en la música rock, no como una descripción de un estilo musical, sino más bien de una motocicleta. Mars Bonfire fue anteriormente miembro de Sparrows, la banda predecesora de Steppenwolf, y su hermano era el baterista de Steppenwolf, aunque inicialmente ofreció la canción a otras bandas, The Human Expression, por ejemplo. Born to be Wild fue grabada por primera vez por Steppenwolf en una versión acelerada y reorganizada que Hal Horowitz de Allmusic describió como un rugido himno de riff rock turboalimentado y un clásico de la radio atemporal, así como una porción de la revuelta de los años 60 que define el sonido de Steppenwolf y les provocó su oportunidad de alcanzar la inmortalidad. El tema fue el tercer sencillo de la banda de su álbum debut, Steppenwolf, de 1968, y se convirtió en su sencillo más exitoso, alcanzando el número 2 en las listas de sencillos Billboard Hot 100. Se mantuvo desde el puesto 1 por People Got to Be Free de los Rascals. En 2004, la revista Rolling Stone colocó a Born to be Wild en el puesto 129 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También en 2004 terminó en el puesto 29 en 100 años, 100 canciones de AFI, encuesta de las mejores melodías del cine estadounidense. En 2009 VH1 la nombró la 53 mejor canción de hard rock de todos los tiempos, ocupó el puesto 40 en las 100 mejores canciones del rock and roll de VH1, 9 años antes. En 2018 la canción fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en una nueva categoría que era para sencillos. En varios países estuvo como posición máxima. En Austria estuvo número 20, en Bélgica 16, en Canadá en el Top Singles estuvo como número 1, en Alemania en las listas oficiales alemanas estuvo como 20, en Países Bajos, en el top 40 holandés, estuvo como 32. En Nueva Zelanda, número 13. En Solteros del Reino Unido, estuvo en el puesto número 30. En Billboard Hot 100 de Estados Unidos, estuvo número 2. En Bélgica, número 20. En Europa, Eurochart Hot 100, estuvo en el 79. Y también estuvo en certificación en los países Dinamarca, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, certificadas como oro. En 1985 la canción fue versionada por la banda australiana Rose Tattoo. Su versión alcanzó el puesto 25 en Australia. En 2002 fue versionada por King Wild y lanzada como sencillo fuera del álbum. Su portada alcanzó el puesto 84 en Alemania y el 71 en Suiza. Tanja Dexter también hizo una versión de la canción en 2002. Su versión alcanzó el puesto 21 en Bélgica. Otros artistas que hicieron versiones de esta canción incluyen, por ejemplo, a Etta James, a Slade, a The Cult, In Excess, Ozzy Osbourne, Bruce Springsteen, Slayer, Status Quo, Crocus, La Renga y James Greenberg, entre otros. Así que bueno, vamos a escuchar este impresionante clásico. Este no es un clásico, este es un super clásico, por eso está acá. Así que vamos a escuchar para el que... Es más, si alguien lo está escuchando en el auto se va a enloquecer, porque es una canción para escucharla mientras estás manejando, es buenísima. Se los digo por experiencia. Así que vamos a escuchar a Steppenwolf con este super clásico, que es nada más y nada menos que Born to be Wild. With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Hacía mucho que no hacía el programa, ya había perdido medio la... No perdí la costumbre, pero bueno, me costó hacerlo, me costó un poco. Por suerte no hace calor, así que lo pude hacer bastante tranquilo. Aparte, el año pasado estaba acompañado y este año estoy solo y tengo que aprender a hablar solo. Es una autocrítica que me hago. Nunca hice un programa de radio solo todavía, es la primera vez. Es la segunda vez que lo hago, en realidad lo hice en el programa número 80, pero después se cortó y empecé a hacer los especiales, que son entrevistas, entonces no estaba solo, y ahora estoy haciendo, es el primer programa de la segunda temporada y voy a estar solo siempre, salvo excepciones que salga una nota, porque no sé si van a salir notas, porque los músicos en enero y febrero estaban de vacaciones, entonces por ahí tenían tiempo de hacer entrevistas. Ahora empiezan a tocar o se meten al estudio a grabar discos o a sacar temas nuevos. Entonces es más difícil encontrarlos para hacer una nota. Pero bueno, mientras, cuando haya una nota, la haremos, la pasaremos. Y según quien sea, también haremos un especial. Y también, bueno, en algún momento siempre van a estar los amigos que están siempre, como Chucho de Más Allá del Bien del Mal 2020, que ahora empieza un nuevo programa. Sin música no hay historia, que está pronto a empezar, que esperemos que le vaya bien. Así que Chucho en algún programa va a estar como co-conductor acá en Alto Voltaje. Y Juan Guareschi también seguramente va a estar. Y en el programa 100, que faltan 10 programas, todavía no sé qué haré, ya lo dije en el primer bloque. Seguramente van a estar ellos de invitado y algún invitado más, y no sé, tendremos alguna sorpresa. Estamos viendo para hacer con el amigo Hernán Frisella un acústico. Vamos a ver cómo sale. A ver si podemos hacer por primera vez en Alto Voltaje un acústico en el estudio que tengo yo para grabar. Vamos a ver si puede venir y cantar un par de canciones. Así que va a estar bueno, va a ser una experiencia nueva. Y después de esa, por ahí hacemos con otras bandas, con otros músicos. Una cosa que me olvidé, recuerden que todos los programas los pueden escuchar por Cadorna Rock. Entran a cadornarock.com/altovoltaje o van a cadornarock.com, donde están todos los programas, apretan Alto Voltaje y ahí aparecen todos los programas. Lo pueden escuchar, apretan donde dice escuchar por el navegador, si no tienen que bajarse la aplicación de iVoox. Entonces apretan ahí donde dije. Y ahí le aparecen todos los programas y apretan el que quieren. Si quieren escuchar el 8, escuchan el 8. Si quieren escuchar el 80, escuchan el 80, el 29 o el 30. El que tengan ganas. Vuelvo a repetir el número de WhatsApp para el que quiera escribir, que es 221-614-5773. Y voy a dar el mail, que me olvidé de darlo en el primer bloque, que es altovoltaje1975@gmail.com. Bueno, espero que la hayan pasado bien, espero que les haya gustado la música. Siempre se va a pasar rock y este año va a ser más rockero que el año pasado. Más rockero y más metalero. El año pasado, por ahí la conductora que estaba conmigo tenía un estilo musical distinto, le gustaba otra clase de rock, que a mí algunas cosas me gustaban y otras no. O simplemente no era que no me gustaban, sino que no eran para Alto Voltaje. Pero bueno, ahora estoy solo y la música la elijo yo, así que a mí me gusta esto. A mí me gusta el rock, me gusta el rock and roll, me gusta el metal, me gusta el blues. Así que la música que se va a escuchar va a ser esa. Así que bueno, me despido hasta la semana que viene. Espero que estén todos bien del otro lado. Esperemos estar la semana que viene, si Dios quiere. Mi nombre es Darío Bardín. Y nos vamos a despedir con uno de los nuevos temas de Metallica, con Lux Eterna. Para mí, terrible tema nuevo de Metallica, muy bueno. Así que bueno, nos vamos con ese tema de Metallica y nos vemos la semana que viene acá en Alto Voltaje. Chau.